llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer, recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No marques las horas. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. Arroyo claro que en tu murmullo le das arroyo al cañaveral. Hilito de agua que hace cosquillas a mi vereda y a mi jacal. Son tus guijarros un collarcito con el que adornas mi corazón. Lluvia de plata de la mañana que en la montaña se hace canción. Yo tengo celos, celos mortales, porque tú bañas un lindo cuerpo lleno de luz. Y tengo celos de tus espumas y tus cristales. Arroyito de plata, mi rival eres tú. Arroyo claro que en tu murmullo le das arroyo al cañaveral. Hilito de agua que hace cosquillas a mi vereda y a mi jacal. Son tus guijarros un collarcito con el que adornas mi corazón. Lluvia de plata de la mañana que en la montaña se hace canción. Yo tengo celos, celos mortales, porque tú bañas un lindo cuerpo lleno de luz. Y tengo celos de tus espumas y tus cristales. Arroyito de plata, mi rival eres tú. Hemos iniciado el programa jueves inolvidable de boleros con la participación de los Diribones, que nos han interpretado Arroyito. Felicidades a todos los amigos que ya están con nosotros suspirando y recordando con estas canciones que nos hacen vivir momentos bellos del ayer. Si tú me comprendieras, mi amor, seríamos felices. Si tú me comprendieras, mi bien, qué vida tan feliz. No puedes ocultarlo, lo sé, los celos hoy te matan. No puedes ocultarlo, mi bien, peor para los dos. Tú quieres deshacer este amor, lanzándolo al olvido. Tú quieres deshacer este amor, así tú lo has querido. Yo quise evitarlo, ya ves, y tú no lo has querido. Yo quise evitarlo, mi amor, para bien de los dos. Si tú me comprendieras, mi bien, seríamos felices. Si tú me comprendieras, mi amor, qué vida tan feliz. seríamos felices. Si tú me comprendieras, mi bien, qué vida tan feliz. No puedes ocultarlo, lo sé, los celos hoy te matan. No puedes ocultarlo, mi bien, peor para los dos. Tú quieres deshacer este amor, lanzándolo al olvido. Tú quieres deshacer este amor, así tú lo has querido. Yo quise evitarlo, ya ves, y tú no lo has querido. Yo quise evitarlo, mi amor, para bien de los dos. Si tú me comprendieras muy bien, seríamos felices. Si tú me comprendieras, mi amor, qué vida tan feliz. Hemos escuchado la participación de Bienvenido Granda con esto que se llama Celos que Matan. Es el momento de nuestro corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Yo voy a hacer un diccionario las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón. Serán palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las escuche me diga tuya soy nomás. Espérame que lo termine, que te lo pueda yo prestar, para que sepas tú cantarle como en el cielo, tierra y mar. Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses. Serán palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las escuche me diga tuya soy no más. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Fernando Valadez, el diccionario. Ese estamos escuchando ya a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos a todos los amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a platicar de un puente que es muy mencionado y recordar la inauguración del Puente de los Esclavos, que fue construido sobre el caudaloso río del mismo nombre para permitir el paso de mercancías entre Santiago de los Caballeros y el puerto de Acajutla. Su solidez cuatricentenaria aún sorprende. Bueno, el caudaloso río llamado Grande, a través de este espacio que vamos a platicar con ustedes, pues caudaloso río llamado Grande en tiempos inmemorables pasó a llamarse Los Esclavos, cuando el conquistador Don Pedro de Alvarado esclavizó a los indígenas xincas para erigir el enclave militar de Cuscatlán, hoy El Salvador, en donde posteriormente se abriría el puerto de Acajutla y desde el cual se alcanzarían productos de intercambio con Santiago, el entonces capital de Guatemala. Este fue el motivo del cual se llevó a cabo la construcción de este puente llamado el Puente de los Esclavos. Estamos saludando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a Maco Leiva, que nos sintoniza precisamente en la Unión Americana. Saludos también para don Eduardo Macario en la capital de Guatemala, Brian Leiva en la zona 3, don Emilio del Rosario Castro en la zona 8, don Julio Menchú en la zona 4, aquí en la avenida El Cenizal. Vamos a complacerles con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Tengo el pecho como piedra, que no le entra ni puñales, y la culpa tú la tienes por todas tus falsedades. Ya tú ves que no me importa que digas que tu amor ya lo perdí, que es ajeno. No me apeno, no me apeno. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Como piedra que no le entra ni puñales, y la culpa tú la tienes por todas tus falsedades. Ya tú ves que no me importa que digan que tu amor ya lo perdí, que es ajeno. No me apeno, no me apeno. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó, porque tu amor me olvidó. Corazón de acero con la chamaca de oro Sonia López, y fue para complacer a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal, zona 4, aquí en Quetzaltenango. Pues hablando de la inauguración del Puente de los Esclavos, la iniciativa surgió del procurador síndico Baltasar de Orena y del gobernador Pedro Mayén de la Rueda, quienes ordenaron la construcción en el año de 1579, debido a que el río tenía constantes e impredecibles crecidas. Fue sufragado en parte por un impuesto llamado CISAS, creado en 1573, consistente en 2 reales por botija de vino, con el fin de formar un fondo destinado a la construcción de este puente que más tarde le tendrían que poner el Puente de los Esclavos. El diseño y la construcción estuvo a cargo de los arquitectos Francisco Tirado y Diego Felipe, quienes erigieron 11 arcos de piedra que han logrado resistir los embates del río, además de sucesivos terremotos a lo largo de sus 418 años de vida, el Puente de los Esclavos. Vamos a seguir con ustedes con la parte musical cuando faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Cuatro cirios encendidos hacen guardia un ataúd, y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de lutos vestidos, igual que mi corazón. Como sombra bajarás, y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. A través de la montaña voy cargando mi ataúd, y rogaré por mi llanto una tumba y una cruz. ¡Ay, qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, llorando en mi corazón. Como sombra bajarás, y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. No se mata impunemente, mataste mi amor. Cuatro cirios con la participación de Daniel Santos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues la construcción del Puente de los Esclavos, pues la mano de obra recayó en indígenas y africanos esclavizados. Se utilizó piedras del mismo río. Mide 75 metros de longitud por 2 metros de ancho y la construcción duró 13 años. El 17 de febrero de 1592 se abrió el paso bajo la inspección del Ayuntamiento Cabildo de Guatemala. En 1674 se estableció un pago de peaje para poder transitar sobre el puente. El impuesto era de 4 reales para cada botija de vino y 1 real por cada bestia de carga, pero la medida fue derogada por la corona española en el año de 1680. Es bastante popular y repetida en varias versiones, pero en esencia la misma leyenda sobre la difícil construcción y finalización del puente. Los retratos de la obra fueron muchos a causa del impetuoso río y la falta de fondos. Se trazó una fecha límite, virtualmente imposible, pero la cual uno de los maestros de obra en su desesperación habría invocado al demonio para venderle su alma a cambio de que se lograra concluir la construcción del Puente de los Esclavos. Vamos a seguir con ustedes y, claro, complaciendo a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para Brian Leiva. Te complacemos con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Siento una pena maldito, de amargura y dolor, amor de cabaret. Paga con dinero, amor de cabaret, que poco a poco me mata. Sin embargo, yo quiero amor de cabaret. Participación del grupo Fantasía, hemos escuchado Amor de Cabaret a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues el puente, hablando del puente de los esclavos, estaba finalizado, pero el constructor se arrepintió y se puso a rezar, a pedir perdón a Dios, así salvó su alma. El demonio no pudo llevarse su espíritu, del cual lo llenó de furia. Intentó destruir el puente y lanzó un puntapié que no consiguió derribarlo, aunque sí arrancó un trozo del mismo. Desde entonces quedó el trozo faltante de una piedra, pero a la vez se evidenció la solidez de la obra, que resistiría cualquier crecida que hubiera con relación al agua, al río. La fuerza del río, los esclavos se ha aprovechado mediante una hidroeléctrica, cuya construcción comenzó en un mes de junio de 1557 a cargo de la Dirección de Obras Públicas, y de ahí quedó bajo la supervisión del Instituto Nacional de Electrificación. En julio de 1961 comenzó a funcionar hasta precisamente ya formalmente en 1966. La capacidad de el embalse es de 245 metros cúbicos. El agua es conducida a través de un canal a cielo abierto, a un kilómetro 355 metros de largo y una tubería de 175 metros de longitud hasta llegar a las turbinas. El puente de los esclavos, construido bajo el caudaloso río del mismo nombre para permitir el paso de la mercancía entre Santiago de los Caballeros de Guatemala y el puerto de Acajutla, su solidez cuatricentenaria es muy sorprendente, el puente de los esclavos. Tenemos nuestro corte comercial y luego seguimos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Nunca podré corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Celia Cruz y la Sonora Matancera, Cuando salí de Cuba, y fue para complacer a don Julio Menchú, que nos sintoniza esta mañana en la zona número 4. 10:10 a.m. en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues esta mañana vamos a platicar algunos datos importantes del recordado y orado Pedro Infante, que muere en un accidente aéreo un 18 de abril de 1957. Y naturalmente, pues recordamos también que el 18 de noviembre de 1900, es decir, del año 2017, se cumpliría 100 años del nacimiento de el ídolo Pedro Infante. Uno de los ídolos mexicanos más queridos fue Pedro Infante, versátil artista que supo, con su sensual voz, actuaciones, carisma, sencillez y generosidad, conquistar los corazones de los iberoamericanos. El 18 de noviembre de el año 2017 se cumplieron los 100 años. Quiere decir que en este año estaría cumpliendo 104 años Pedro Infante Cruz, que nació en Mazatlán, Sinaloa, en una familia humilde, pero creció en Guamúchil, en un estado bastante importante en esa hermana república. Fue el cuarto de los 15 hermanos y aprendió a tocar diferentes instrumentos musicales entre 1939 a 1957, que apareció en más de 60 películas y grabó 310 canciones interpretando valses, chachachás, canciones mexicanas tradicionales, como también rancheras, boleros, especialmente música con mariachi al estilo ranchero, el recordado Pedro Infante. Vamos a continuar y vamos a complacer con mucho gusto con esta otra canción, y esta es para complacer a Brian Lee. Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor. consentimiento noble yo le brindé como un hombre mi cariño, mi corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte. Vuelve allí, cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor, soñando. Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi cariño, mi corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte. Vuelve allí, cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós. Chico Luarca nos ha interpretado esta bonita canción que fue solicitada, Luces de Nueva York, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues estábamos platicando algunos datos importantes de Pedro Infante, que en 1953 contrajo matrimonio con la actriz Irma Dorantes en Mérida, Yucatán, pero fue anulado tiempo después por la demanda que presentó María Luisa León Rojas, su primera esposa, porque legalmente aún estaba casado con ella desde 1939. Tuvo muchas amantes, con las que, según se dice, procreó gran cantidad de hijos, pero solo se han conocido cuatro. La trilogía más sobresaliente de su trayectoria fílmica, sin duda, la constitutiva fue Nosotros los pobres y ustedes los ricos, películas filmadas en 1947, 1948, como también Pepe el Toro, en 1952. Entre los temas que volvió mundialmente el famoso están Las Mañanitas, Amorcito Corazón, Dicen que soy mujeriego, Cielito Lindo, ¿Qué te ha dado esa mujer? Y él, Yo no fui. Era un aficionado de la aviación y había acumulado 2.989 horas de vuelo. Falleció en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957. O sea que hoy, 15 de abril, se están cumpliendo, vamos a ver, de la muerte de Pedro Infante, 64 años. O sea que hoy, 15 de abril, hace 64 años, muere Pedro Infante. Vamos a complacer a Maynor Gómez con mucho gusto con esta canción que dice así. Música. sembré una flor sin interés. Yo la sembré para ver si era formal. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Flor sin retoño, Pedro Infante, que muere hace 64 años en Mérida, Yucatán, en un accidente aéreo, pues trató de tomar este vuelo regular un domingo 14 de abril, iba lleno el avión, pues Irma Dorantes no había ido a Mérida a buscarlo para no despertar los prejuicios sociales. Pedro era accionista fundador de la compañía aérea Transportes Aéreos Mexicanos, TAMSAM. Decide viajar a primera hora el lunes 15 por la mañana en el avión de carga de esta compañía, que después se sabía que era fundador accionista de esta empresa. La noche del 14 la pasó con sus amigos cantando varias canciones, dentro de ellas La vida no vale nada, que una canción de José Alfredo Jiménez, en sentido de, con un sentido de lo que le pasaría en su tragedia al próximo día. Pedro Infante se parece en su destino a la de Blanca Pavón, Blanca Estela Pavón, que un 26 de septiembre de 1949 su entrañable amiga y pareja de varias películas, dentro de estas Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, pues ella también tuvo una muerte similar a la de Pedro Infante aquella mañana del 15 de abril de 1957. Vamos a seguir platicando con esto y vamos a presentarles también una de las últimas. Esta fue la última entrevista que le realizaron a Pedro Infante y que desde ya hace muchísimos años la tengo en mi poder, en mi archivo, y que ahora pues yo creo que a través de otros medios se están ya publicando. Tengo varias entrevistas de Pedro Infante, pero vamos a presentar la última. Mientras tanto, vamos a complacer con esta canción que viene a continuación. Thank you.

esa locura de vivir y amar, que es más que amor frenesí. Bésame con frenesí. Muy bien, a través del programa hemos escuchado esta canción que en su título nos dice Frenesí, interpretada por Fernando Fernández a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a Maynor Gómez, que nos sintoniza en el barrio Santa Ana. También saludos para, vamos a ver, Lucía, así es, saludos para Lucía Estrada, que nos sintoniza en Salcajá. También allá en Salcajá nos está prestando su sintonía don Daniel Ovalle. En la ciudad prócer de Totonicapán nos está escuchando doña Julia Tzok. Felicidades, doña Julia Tzok, en la ciudad prócer de Totonicapán. Gracias por la sintonía. También a Brian Leiva en la zona 3. Felicidades esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos esta mañana presentando algunos datos del recordado y orado Pedro Infante, que hace 64 años en un accidente aéreo perdió la vida. Y por eso lo vamos a escuchar esta mañana en una de las últimas entrevistas realizadas en la hermana República de México. Es inútil seguir nuestro cariño, no tiene caso si los dos mentimos. Hoy debemos tomar otro camino, tomando en cuenta que los dos perdimos. No te culpo, ni espero que me culpes. La vida misma nos llevó al olvido. No me quejo, ni espero que te quejes, pues tú perdiste lo que yo he perdido. Yo sé que nuestro amor fue grande de verdad, muy grande de verdad y muy sincero. Pero hoy todo acabó, ni tú me quieres ya, ni tú me quieres ya. Ni yo te quiero. Es por eso que aquí se nos termina aquel cariño que los dos nos dimos. No ganamos ninguno la partida, pues fue un romance en que los dos perdimos. Yo sé que nuestro amor fue grande de verdad, muy grande de verdad y muy sincero. Pero hoy todo acabó, ni tú me quieres ya, ni tú me quieres ya, ni yo te quiero. Es por eso que aquí se nos termina aquel cariño que los dos nos dimos. No ganamos ninguno la partida, pues fue un romance en que los dos perdimos. A través de la emisora de la familia hemos escuchado la participación del recordado y orado Pedro Infante con esta canción que en su título nos dice los dos perdimos. Lo estamos recordando esta mañana a través de la Estación de la Familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, ya que él falleció una mañana del 15 de abril de 1957, hace 64 años. Y dentro de el material discográfico, dentro de las entrevistas que guardo en uno de mis archivos, tengo una que es muy importante, que es la última entrevista que le realizara un periodista a Pedro Infante, y del cual vamos a escucharla a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. La última entrevista del recordado Pedro Infante. Y ahora, como homenaje y recuerdo del gran ídolo popular, ofrecemos a ustedes un documento impresionante, una grabación histórica, la última entrevista de Pedro Infante. Sí, la única que nos quedó, realizada por el periodista Armando del Moral, en el Teatro Million Dollar de Los Ángeles, California. Aquí Pedro es auténtico, natural, sencillo, humano. Es Pedro Infante. Mientras el público demostraba su entusiasmo aplaudiendo sin cesar, Pedro se trasladó a su camerino para tomar un pequeño descanso, cambiarse de traje y conceder su última entrevista al periodista Armando del Moral. Estamos aquí de nuevo en el programa de Visita con las Estrellas y hoy estamos visitando al ídolo de los públicos, al cantante, actor, aviador y otras cuantas cosas de importancia. Carpintero, peluquero, músico. Ya saben ustedes que me refiero, por supuesto, a Pedro Infante. Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos míos, pues, como siempre, con mucho gusto aquí, muy contento, feliz, tratando de que se diviertan todos con nuestros gritos. ¿Con gritos de qué? Pues gritos mal dados. Más que ellos son muy buenos conmigo, ya ve usted, son muy cariñosos. Por eso es que no están mal correspondidos. Pues muchas gracias por la parte que me toca, porque yo también soy público, ¿no? ¿Y cuánto tiempo vas a estar esta vez por aquí, por Estados Unidos, Pedro? Pues según mi apoderado Antonio Matuk, creo que estaremos 7 semanas. ¿Y qué tal te está tratando el público aquí en el Million Dollar, donde ya llevas como 4 o 5 días? Es muy bonito, muy bueno el público, muy cariñoso, muy amable, aguanta todos mis gritos ahí. A propósito, ¿qué canciones nuevas estás cantando? Pues he traído Un Mundo Raro. ¿Cuál otra? Cuando Sale la Luna, que es la grabé yo por primera vez. Bueno, recuerdo ahorita. Ya, eso es difícil al acordarse así de momento, pero cualquier canción que tú cantes le gusta al público porque las interpretas muy bien. Y ya que hablamos de canciones, ¿qué me dices de películas? ¿Qué es lo último que has hecho en México? Pues hay 4 películas. Los Gavilanes, que creo que ya vino aquí, ¿no? O va a venir, ¿no? Va a venir dentro de poco, yo creo. Los Gavilanes, Escuela de Música. Esa es con Libertad Lamarque, ¿no? Con Libertad Lamarque, La Tercera Palabra y El Inocente. Bueno, ya es verdad que estás convertido ahora en un señor productor, ¿ya? Sí, hace tiempo. Pues no, señor, nunca voy a ser señor así. ¿Cómo no? Si tú me dijiste el otro día que eras el mejor carpintero de México. No, bueno, nomás por hablar algo, ¿no? Por hablar, no hace mucho estuve en México, ¿verdad? Y fui a la casa de Pedro que tiene en la carretera Toluca. Y me estaba enseñando un boliche, un teatro. Y me dice, mira, a veces ese boliche lo he hecho yo. Yo le dije, no es posible. Pues sí, yo he hecho todo, he puesto los pisos y todo. Ajá. Bueno, y aquí no tienes donde hacer gimnasia, ¿no? ¿O cómo le haces aquí? Sí, en el hotel hago siempre. Yo ya tengo costumbre, hace 14 años hago ejercicio. Y antes de bañarme siempre acostumbro a hacer ejercicio. Donde esté. Y como sea. Bueno, Pedro, que tengo entendido que tienes también una casa muy bonita en Mérida, ¿no? Sí, es donde paso mis vacaciones, volando. ¿Volando bajo o alto? Pues no, es mejor alto, ¿verdad? Volando alto. ¿Cuánto tiempo tardas de México hasta Mérida? 3 horas 55 minutos. Total, que llegas tú a Mérida en el tiempo que me llega Mirto, desde la oficina a mi casa. ¿Y usted cómo ha estado por aquí? Pues yo bien, trabajando como de costumbre. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué compañeros? Pues mis compañeros. Pues hablando de compañeros, Miguel Aceves Mejía decía el otro día que tú le habías puesto un apodo, ¿es verdad eso? Sí, el tracatraca. No, pero ahora está peor el desgraciado. Porque ahora necesito escalera para subirse a los zapatos. ¿Pero tú sabes cómo te llama él a ti? Sí, el pelón. Que nomás tengo tres pelos y que me peino de monaguillo. Bueno, pero a pesar de eso hay muy buena amistad entre los dos, ¿no? Sí, cómo no, absolutamente. Somos muy buenos amigos. Todos, con todos mis compañeros me llevo muy bien siempre. Bueno, realmente yo no he encontrado a un artista aún que hable mal de ti, aunque hay algunos artistas que hablan mal de unos de otros, ¿verdad? A ti te ponen siempre, no, Pedro es aparte. No, que va aparte. Eso es precisamente lo que yo le agradezco al público. Esa parte, esa que me ponen aparte, es porque el público me ha puesto allí. Y después de aquí, de los Estados Unidos, ¿qué planes tienes cuando regreses a México? A hacer una película también nuestra, que se llama Las Islas Son Nuestras. Ah, caray. ¿Las Islas Son Nuestras? Las Islas Son Nuestras. Pues, ¿qué clase de argumento es eso? A ver, Antonio Matuc, ven tú y explica porque te voy haciendo gestos. No, ya empezaste a hablar, mano. Es una obra premiada por Lance Duret. Es la mejor obra mexicana escrita desde hace 12 años. Es sobre la marina mexicana. La naval mexicana. Ha de ser interesante. ¿Y tú qué papel haces, Pedro? Un marino. ¿Un marino cantante? No, pero luego lo hacemos. Para no perder la oportunidad de molestarle los oídos. ¿Qué vas a cantar? Sobre las olas estaría bien, ¿verdad? No, ahí no. Antonio, por favor, no me pegues, hombre. Dice Antonio Matú que mis chistes son tan malos que se pasan con los buenos. Efectivamente. Bueno, estamos aquí en el camerino con Pedro Infante, que tiene que ponerse a vestirse ya sus trajes de charro. ¿Cuántos trajes esta vez, Pedro? Pues hay 7 trajes ahí. Entonces tú sí trajiste trajes. Ahora sí trajes. Y a propósito, ¿qué pasó con mis botas? Ahí las tengo, ahí están en el portafolio. Sí, porque yo ya no puedo caminar por Los Ángeles, ¿verdad? Si me faltan las botas, pues ya no puedo caminar. Bueno, vamos a tener que dejar a Pedro que vuelva a cantar. Está, como ustedes saben, actuando aquí en el Million Dollars. Y francamente es abusar mucho de su amabilidad. No, hombre, encantado. Ya saben que aquí es su casa. Todo el mundo entra aquí. Por cierto, ayer que estaba lleno aquí, vino la policía y comenzó a sacar a la gente y mi apoderado y yo no estábamos de acuerdo. Bueno, si pueden pasar de 3 en 3, de 4 en 4, encantado de atenderlos, pues ya eso vengo, a saludarlos, vivo de ellos y correrlos, pues no es justo, ¿verdad? No, yo creo que no, pero no hay muchos artistas que piensen así a veces, ¿verdad? La fama es una de las cosas más difíciles de tomar, ¿sabes? Porque pues, cuando que le piden autógrafos, ya cuando se logra, bueno, pues hay que hacerlo con mucho gusto. ¿Por qué se le tiene que subir a uno? Al contrario, tiene que hacer uno por obligación. Pues mucho me gusta oírte hablar así, ¿verdad? Porque hay muchas gentes que creen que la fama solamente es para tomar lo bueno y quitar lo malo, ¿verdad? Y eso no se puede. Todo, pues, ya ve usted el cariño de todas las viejecitas que vienen, las abuelitas. Yo soy el consentido de ellos, pues sí las quiero mucho, y tan bonitas que son, mira.